llorando su anacaona, el indio bravo, el que perdió la vida por un gran amor, el que virtió su sangre por una india en flor. Qué linda su anacaona, en el monte solloza el indio caonabo. Si el amor es sacrificio, allí fue sacrificado. Caonabo y anacaona, amores martirizados, ella misma se mató luego que al indio mataron. Y en el monte solloza el indio caonabo, llorando su anacaona, espíritu de indio bravo. Llora su anacaona, está viviendo en el monte llorando. En el monte solloza el indio caonabo. Es caonabo y anacaona, anacaona y caonabo. En el monte solloza el indio caonabo. Y como caonabo lloraba, vinieron todos los bravos en el monte. En el monte solloza el indio caonabo. Vaya, concierto para Caonabo por Jorgito Milet, la maravilla. Como Cheo Feliciano la lloraba.